Carrizo. Para colmo de males, mi suegra no me quiere porque no tengo dinero. Sé que no te puedo dar ni lujo ni riquezas porque soy un pobre diablo. Lo que yo te puedo dar no se compra con dinero porque es un amor verdadero. Yo te puedo dar, no se compra con dinero, porque es un amor.